Billy Childish. Otro está acaparando toda la diversión. Otro está follando a todas las chicas. Otro está ganando todo el dinero. Otro está haciéndose pasar un mal rato. Otro siempre. Es importante. Le miré a los ojos sabiendo que mi respuesta era una justificación de cualquier acto, criminal o compasivo, por supuesto. Dije, la suerte lo es todo. Joven que yo, y esperó el momento apropiado y se acercó preguntando. Así que crees que la suerte es importante. Miré a los ojos sabiendo que mi respuesta era una justificación de cualquier acto criminal o compasivo. Por supuesto, dije, la suerte lo es todo. Por supuesto, dije, la thank you. Cualquiera pensaría que hay una escasez mundial de plagas y desastres, pero las poblaciones todavía se multiplican y la gente tiene que vivir en algún sitio. Rebanaron las cimas de los montes y las arrojaron al fondo de los valles para dejar la tierra plana. Debo estar volviéndome viejo y loco. Recuerdo cuando las hierbas salvajes crecían allí y un verano matamos y destripamos aquella serpiente y mi madre cosió su piel alrededor de mi sombrero de caza. Pero ahora la construcción está a la orden del día, al menos hasta que no quede más gente. Todo el mundo odia cambiar, a fin de cuentas, yo más que nadie. Todo el mundo odia cambiar, a fin de cuentas, yo más que nadie. Todo el mundo odia cambiar, a fin de cuentas, yo más que nadie.